Gol el que acaba de marcar el Santander con la hipoteca online digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula ya tu cuota y comprueba lo sencillo que es gestionarla desde bancosantander.es.